Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea a quien esté escuchando por allí. Esto es el Nosotros y los Medios de este sábado 2 de noviembre de 2013. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Aquí ando, casi digo una grosería. Una barbaridad. Aquí ando adecuándome. Adecuándose. Hace más de 3 años cuando arrancamos este programa, sí. Todos queríamos hacer este programa. Sí, y tardaron, pasaron 136 más. Bueno, 20 años no es nada, ¿no? Pero llegó el programa tango. Número 137, no porque el número signifique algo más allá del dentista, ese lugar a donde usted va cuando no tiene más remedio que ir para resolver algunas cuestiones que le están complicando la vida. ¿Usted sabe cuando no tiene más remedio? A ver. Cuando la farmacia está en crisis. Cuec. El dentista, 137, programa donde por primera vez hacemos un programa de radio con la ley de servicios de comunicación audiovisual en plena vigencia. Full. Con la declaración de constitucionalidad absoluta que dio la Corte Suprema. Una semanita, ¿eh? Sí. Elecciones, nos comimos un mamporro. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y sí. La ley de medios. Todos juntos. Bueno, como si fuera poco, el festival del coloniaje, diríamos, para decirlo directamente. El festival del coloniaje, ese. Sí, acá se festejó Halloween, yo no entiendo de qué se trata, pero... Se trata de cada vez son más los que lo festejan. Se trata de lo mismo de lo que vamos a hablar un ratito. Ahora, Aura le voy a decir, le vamos a decir que está Martín Gómez en la operación técnica aquí, sí, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Que se anduvo disfrazando, me dijeron. Está disfrazado de... Bob Esponja. El tipo es así, le gustan los chicos. Quiero decir, divertir a los niños, ¿no? Sí. No se malentienda. Martín Gómez en la operación técnica acá en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Mi nombre, no lo dije todavía, es Gustavo Gordillo, allá en la... Mire, mejor no lo diga, mejor no lo diga. Yo lo digo, total, el tipo es que no me conoce, digamos, claro. El nombre nomás. César Poffer en la operación técnica allá en La Plata, como siempre, haciendo la... César Poffer es un compañero muy serio, así que no creo que se haya disfrazado. ¿No, dice usted? No. Pero está con Verónica Quiroga allí. Ella puede ser que se haya disfrazado. También está Verónica Quiroga haciendo la producción desde La Plata. Comienza este Nosotros y los Medios, como decíamos, número 137, correspondiente al 2 de noviembre de 2013. Y la escuchábamos recién a Perla Damuri dando la noticia. Un beso grande. Que es otra que me parece que se disfrazó. Perla Damuri. ¿También se disfrazó? Me parece que sí. Y esto que estamos escuchando tiene que ver con el día de hoy, 2 de noviembre de 2013. Están muertos, insiste Charlie García, porque precisamente le digo, le informo, le cuento a Gustavo Bulla y el resto de los que están del otro lado, es el Día de Todos los Muertos. Ajá. ¿Por qué es el Día de Todos los Muertos? Y usted se preguntaba recién acerca del Halloween, sí, que han festejado por allí. Bueno, es todo más o menos la misma cosa. Resulta que para los antiguos paganos, sí, el año se dividía entre los años luminosos, entre la fecha luminosa y el tiempo oscuro. Sí. El 2 de noviembre, como el 1 de noviembre, en noviembre arrancaba el tiempo oscuro. Sería algo así como en la Guerra de las Galaxias. Puede ser, desconozco porque minuciosamente ellos hablan la del saga. El lado oscuro. Bueno, el tiempo oscuro comenzaba en noviembre entonces. Ajá. Y esto junto con las persecuciones a los cristianos, que decían, bueno, en una época donde los cristianos eran claramente una minoría y claramente eran revolucionarios, eran perseguidos, asesinados, martirizados. Y como insistían los muchachos de la iglesia en celebrar cada mártir que tenían, llegó un momento en que no daban abasto porque no había un día para cada uno que claro. se cargaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a designar un día. Ese día tenía que ver también con estas festividades paganas porque se suponía que los muertos caminaban junto a los vivos. De allí el Halloween. Ajá. Pero Halloween cae 31 de octubre. Pero ¿no? Es que ese, digo, estamos hablando de tiempos de la antigüedad donde estas fechas se subsumieron. Ajá. El 31, donde terminaba los años el tiempo luminoso y comenzaban los tiempos oscuros, el 1 de noviembre donde se empieza a honrar a todos los santos, a todos los tipos que sí. habían hecho cosas buenas pero que no estaban identificados. Es más, cuando nosotros éramos chicos, ayer la hijo y hace tiempo, se le prestaba mucho más atención a las dos fechas, tanto la de todos los santos como la de todos los muertos. Sí. Hoy me da la impresión que es una tradición. Ha caído un poco en nuestro país, se ha perdido. No así en México. No. En México hoy es una fiesta popular de la Gran Siete. En México, en Chile, en Colombia hay un pero hay una fiesta Tos Santo. Claro. Que es la fiesta de todos los santos. Digo, y el mito tiene. Pero digo, hoy eso. En México, los mexicanos van a los cementerios, llevan tequila, habanos, claro. van a darle los gustos a sus difuntos y lo toman no con un sentido trágico, sino con un sentido mucho más afectivo, como en general se toman la vida a los mexicanos. Sí, exactamente. Y todo esto tiene que ver con Noé. ¿Con el del arca? Con el del arca, sí. Ajá. Con el del arca, exactamente, porque los muertos inocentes, los muertos en general sí. que no tenían nombre, eran aquellos que habían sucumbido al diluvio, que no habían tenido las virtudes para ser santos, ni para ser recordados, ni salvados del diluvio. Ajá. Con lo cual tiene todo que ver con esa fecha, y con esta fecha donde también aquellos que no han podido ser santos y no han podido ser reivindicados de ningún lugar, es un momento de recordarlos también, porque están pasándola mal esos muchachos, esos que no han hecho nada bueno en su vida. Así que los recordamos, no por muertos, pero en todo caso sí por algo exánimes en sus actividades. Muy bien. Y resulta que en un tiempo posterior al diluvio, claramente, si digo 1789, le digo Francia. Revolución Francesa. Revolución Francesa. Pero había un tiempo anterior a la Revolución Francesa donde la religión, después de haber sido perseguida, era más o menos la patrona del mundo. Uh-huh. Donde esta sonoridad que estamos sintiendo en este instante era parte de la cotidianidad, ¿no? Y sí, incluso estaba entremezclada con el Estado real, digamos, con la monarquía, el absolutismo. Eran prácticamente la misma cosa, si tenemos en cuenta que la monarquía se pretendían como descendientes de alguna divinidad, ¿no? Y es más, el propio Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana solía ejercer como poco menos que un rey, con ejército, llevando adelante guerras y demás. Y como estamos escuchando, empezó a haber algunas interferencias. Porque en 1789, mencionábamos recién, ocurre la Revolución Francesa y se descubre que el clero venía bastante entongado con los monarcas, que ya no estaban más en el poder y que habían hecho bastante desaguisados en los últimos tiempos, y se decide, un día como hoy, sacarle todos los bienes, porque el razonamiento era, muchachos, los bienes se los dio el Estado francés, la nación francesa, no son de ustedes, así que pasan a ser, como las ondas de comunicación, pasan a ser del Estado, que va a ser quien los regule. Ajá. Y así lo pusieron en venta numerosos bienes pertenecientes a la Edad Media, como lugar en el que suelen vivir algunos muchachos que aún hoy andan por los medios de comunicación. ¿Y la devolución de los bienes fue voluntaria o de oficio? Fue de oficio. Ah, fue de oficio. Mire qué casualidad. Una cosa curiosa, curiosa. Qué casualidad. Estamos escuchando una banda alemana. Cada parte donde el bishoque enloqueció. Claro, acá estamos escuchando una banda alemana que fue muy perseguida por la iglesia en el tiempo que tiene de vida, porque eran así muy revulsivos, unos alemanes muy díscolos, y los acusaban de tener mensajes satánicos. Entonces ellos hicieron este tema que es un anti-aleluya. ¿Pero los mensajes satánicos eran al revés o al derecho del disco? Al bies. Ah, qué complicado. No, no, tenía que mirar, agarrar el códice y mirarlo así al trasluz. De refilón. Y esto que ha empezado a sonar tiene que ver con otro día como hoy, un 2 de noviembre, pero de 1944. ¿En el 44 sonaba esto? En el 44 no sonaba esto, pero nacía Kate Noel, como aquel Noé del Arca, sí. Emerson, integrante de una banda mítica de los 70, tecladista el tipo, acá lo estamos escuchando. Dedos Brujos lo decían en el barrio. Kate, Emerson, Lake and Palmer. Palmer. Recordamos entonces a don Kate Emerson con este tema que no le pertenece a Kate Emerson, sino que le pertenece a Henry Mancini. Ajá. Aquel de la Pantera Rosa, pero los muchachos de Emerson, Lake and Palmer. Es una versión libre. Claro, pero es que solían hacer música de la cultura popular y también música clásica, hacían los Emerson, Lake and Palmer. Sí, se los podría. Un supergrupo de eso. Este es el tema más hitero, digamos. Ese que pasaba en los boliches. Sí, ¿no? En general toda su trayectoria estuvo más enrolada en lo que podríamos llamar rock sinfónico. Rock sinfónico. Ahora, yo, para que todo tenga que ver con todo, hoy escuchábamos al maestro García Moreno, ¿no? Sí. Que tiene oído absoluto. Yo no tengo oído absoluto y es más. Yo casi, no tengo oído en absoluto. Casi sería así. Yo siempre pensé que este tema tiene algunos homenajes al tema de Batman. Le dejo la inquietud de la serie televisiva. No, pero creo que es más que un homenaje. Creo que es, no, es un choreo. Es una cuestión de época. Henry Mancini lo escribe y lo compone en esa época, claro, también, ¿no? Pero digo, hay algunos acordes que una letanía, digamos. Claro que sí. Entonces, recordamos a Kate Emerson, ese enorme tecladista que todavía anda dando vuelta por ahí. El tipo llegó a subirse en un piano, atarse a un nopia, sí, y subir 20 metros arriba del escenario, como parte de la parafernalia que solían mostrar a sus seguidores. Pero al punto de que llegó, le dijo, che, bájeme, parece que me está grabado eso, que empieza a hacerle señas. Le agarró wiki, aparte medio que se lastimó o algo así, parece que eso es, debido a eso, no toca tanto hoy, ¿no? Son espaciadas las presentaciones de Kate. Por eso, yo si fuera músico sería guitarrista, ¿no? Claro, es más fácil romper una guitarra. Mucho más fácil, Kate Emerson, que está cumpliendo 69. Dame. Opa, 69 años para es un número. Y nos escuchando Emerson, Lake and Palmer, pasamos directamente al programa de hoy, ¿le parece? Sí, me parece como que hay un tema, ¿no? Hay un temita. Hay un temita, podría ser el tema el aniversario, los 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que recordamos el sábado pasado, entonces no vamos a volver a recordarlo, aunque en el alma de la mayoría de los argentinos sigue estando allí. Podría ser el tema el resultado de las elecciones estas de medio término, donde el Frente para la Victoria sufrió una derrota en la provincia de Buenos Aires, importante, a cargo de un candidato y una lista nueva, porque el resto de las agrupaciones. Una lista nueva con candidatos viejos, pero. Una lista nueva con candidatos arcaicos, casi le diría, pero una lista nueva. Y el resto de los agrupamientos políticos sacó bastante menos de lo que esperaba. Sí, con un resultado bastante anunciado por las encuestas en general, así como las criticamos cuando la pifian, en general. En este caso. Acertaron bastante, a pesar de que ellos se enojan cuando uno le dice que acertaron, porque pareciera que fuera un pálpito y es un estudio sociológico. ¿Dice usted? De eso se trata. por lo menos para poder cobrarlo. Pero, digamos, se decía que el Frente para la Victoria iba a mantener mayoría de ambas cámaras y así lo hizo, incluso incrementó en 5 bancas en diputados. Perdió la banca de senadores finalmente, que era una de las que estaba ahí en disputa en la ciudad de Buenos Aires, pero ganó en otros distritos banca de senadores, con lo cual a nivel nacional sigue siendo el Frente para la Victoria la principal fuerza, obtuvo 32,5% de los votos, pero la así llamada oposición tuvo una buena elección, aunque muy desperdigada por distritos. Entonces, surgen como 4 o 5 liderazgos de la oposición que es difícil incluirlos dentro de un mismo conjunto porque van a competir entre ellos. Sí, que difícilmente... Estamos hablando de Massa, de Macri, sí, de Cobos, de Wiener. Logren sumar los votos de unos y otros. No da la impresión que igual, cupieran en la misma vereda. Igual para esto todavía falta mucho, pero la derrota del Frente para la Victoria, digamos, paradójicamente, en la provincia de Buenos Aires... sirvió para que los que hace rato que tenían ganas de que esto ocurriera y que venían vaticinándolo, no importa cuál fuera el resultado de este vaticinio, salieran a golpearse el pecho y a sonreír cancheramente hacia el mundo hasta el martes. Sí, le duró la noche del domingo y diríamos todo el lunes. Porque el martes alrededor del mediodía la Corte Suprema de Justicia decidió puso la firma con respecto a algo que todos sabíamos y que veníamos diciendo desde hace por lo menos 3 años en este programa, sí. Que es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es absolutamente constitucional en su totalidad. Sí. Y esto ya lo dijo la Corte Suprema, a cobrar, muchachos, etcétera, etcétera. Y lo había anticipado en varios fallos intermedios, pero nunca había tomado la decisión de fondo, que es lo que hizo este último martes, como se sabe ya, con el voto mayoritario de 4 de sus ministros y con acuerdo parcial de otros 2, con lo cual en un buen tramo del fallo es 6-1, lo cual es una mayoría ostensible. Es decir, esta ley tuvo mayoría en ambas cámaras, debate como ninguna otra ley de la historia de la democracia argentina. Debate previo. Pasó todos los controles de constitucionalidad, salvo el de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por desfachatados, entre otros, uno de los jueces que está comprobado que recibió favores del propio Grupo Clarín, por lo menos en torno a un viaje a Miami, a un congreso organizado por la propia firma. Y después, por si eso fuera poco, la Corte Suprema de Justicia, no sé qué más quieren. Caviar, langosta, ¿qué querés? No sé, quizás deban encomendarse al señor que mandó el diluvio y preguntarle, don, ¿estás seguro que es constitucional esto? Pues ya no hay más maneras de apelar. Van a apelar a organismos internacionales, igual van a ensuciar la cancha. Sí, nosotros también vamos a apelar. Y pelar fue lo que hicieron algunos especialistas en comunicación convocados por los muchachos del Grupo Clarín, que es el que venía resistiendo con uñas y dientes la aplicación de la ley y quien había interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad. Sí, hubo una mesa injustamente llamada de comunicólogos, ahí había algunos que sí entienden, otros que circunstancialmente están en el tema, pero... que no se entiende qué hacía ahí. Claro, pero bueno, ahí les preguntaron sobre diversos ítems de cómo sigue la película, ¿no? Adecuación, de cuántas empresas se va a tener que desprender el Grupo Clarín en el marco... Un análisis de las consecuencias... En el marco de la adecuación, y bueno, y algunos de ellos tienen memoria selectiva para lo que dice el texto de la ley. Pero escuchémoslo y después hacemos algún comentario. Dele. ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? retomamos el tema Ley de Servicio de Comunicación, fallo de la Corte hoy. Estamos acá con cuatro especialistas. Dos de ellos hicieron mucho para impulsar la ley. Silvia Vázquez, exdiputada, en su momento parte del radicalismo acá. Y con Martín Becerra, que desde el mundo académico hizo mucho en su momento, en un principio, para impulsar la ley que hoy tuvo sanción de constitucionalidad en su totalidad. Y estamos también junto a Enoch Aguiar, secretario de Comunicaciones, y Alejandro Alfie, periodista especializado en medios del diario Clarín. Qué forma rara de armar una mesa, supuestamente pluralista. Un periodista de Clarín, un consultor de empresas, entre otras de Clarín, una exdiputada que votó la ley y ahora está enfrentada con el gobierno y un investigador en comunicación que dice estar de acuerdo con el texto, pero no coincide en nada con su aplicación. Silvia Vázquez extrema la situación planteando una desinversión de oficio cuando en realidad el fallo no plantea eso. Si bien puede haber una cuestión confusa en términos de que el fallo dice que el plazo, claro, el plazo del artículo 161, que es el plazo de desinversión, está vencido, pero hay que entender que en el caso del Grupo Clarín tiene una medida cautelar y hay un principio general del derecho en ese sentido que los asiste porque la medida cautelar suspende el plazo. De modo tal que a mí por lo menos no me cabe ninguna duda de que ese plazo empezará a correr en todo caso, como bien decía la medida cautelar, porque no había habido un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Martín Becerra. Yo sí tengo dudas porque la reglamentación que se ha venido ejecutando de la ley en los últimos dos años tiene una serie de pasos en los que efectivamente conducen a que si un grupo no presentó un plan de adecuación, tiene que adecuarse de oficio. Esa adecuación de oficio la realiza AFSCA. Y con una tasación y bueno, todo el procedimiento que está allí escrito. Y desde mi punto de vista es un error estratégico del Grupo Clarín no haber presentado un plan de adecuación a de referéndum con reserva de lo que resolviera posterior la Corte Suprema en la causa principal, que es la que hoy dio a conocer en su fallo. Es decir, todos los demás grupos, uno puede criticarlos, los criticamos, yo los critico, porque presentaron planes fronterizos con la testaferrización, porque plantean desinvertir o adecuarse a la ley, dándole una licencia a la hija, al amigo, al ex socio, etcétera. Ahora, Clarín no hizo eso. Clarín, el grupo Clarín, puso todas las fichas en la causa madre que asociaba el tamaño del grupo a libertad de expresión. Alejandro Alfie. Por lo que hoy dijo Sabatella, sería AFSCA el que decidiría si es Canal 13 o Cablevisión en la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo en Córdoba, porque el titular del organismo de aplicación de la ley dijo que no va a ser el grupo Clarín el que decidiría qué vender, sino que esto lo decidiría Sabatella. Bueno, Javier. Se aplica el plazo de adecuación, se presentaron, no se presentaron, estamos de haber presentado un papelito antes, funcionaría o no, es un debate casi de nimiedades procesales, y mientras la ley pasa por otro lado. Esto opinaban los comunicólogos, tal cual se los denominó en TN sobre el plazo de adecuación que le corresponde al Grupo Clarín tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, Graciana Peñafort, exdirectora de jurídicos de la AFSCA, le respondía a Gustavo Silvestre. El Grupo Clarín va a pasar por una adecuación de oficio, que antes que me pregunten, no son las invasiones bárbaras, como he escuchado, que algunos vienen planteando. Es un proceso más aislado, más estricto, y en el cual la autoridad de aplicación tiene una mayor injerencia, toda vez que han precluido las instancias de la adecuación voluntaria. Algo que no es novedoso, en mayo del año pasado había marcado que el plazo de un año estaba vencido. Sí. Con lo cual empieza un proceso más arreglado y donde la autoridad de aplicación tiene potestades más importantes respecto a la adecuación. ¿De qué debería desprenderse el Grupo Clarín para adecuarse a lo que establece los artículos ahora? Lo que establece la ley es que un titular de medios no puede tener en la misma localidad televisión por cable y un canal abierto. Eso al Grupo Clarín lo afecta en dos ciudades, en Capital Federal, en donde tiene Cablevisión Multicanal y Canal 13, con lo cual debería desprenderse de Canal 13, que es obviamente menos importante económicamente que Cablevisión y Multicanal, Fivertel, todo eso. Le pasa lo mismo en Córdoba, tiene un canal de aire y el cable, se supone que también allí debería desprenderse de uno de los dos, sería el canal. Con eso ya tiene el número justo de licencias de aire con la radio, Radio Mitre y las demás radios, llega justo al límite de 10, está bien. El otro gran problema es el del cable. La televisión por cable, hay más o menos 8 millones y medio de suscriptores de televisión por cable en el país, y de suscripción paga hay que contar también DirecTV, que son casi 2 millones y medio, estamos casi en los 11 millones totales de gente que paga para ver televisión. De eso, un cable solo puede tener el 35%, no más. Eso indicaría que de los casi 4 millones, 3 millones y medio que tiene Cablevisión, debería ceder, según como se haga el cálculo, entre 400.000 y 500.000 abonados de cable. El consultor privado en Ochaguiar parece más preocupado por demostrar que no es tanto de lo que el grupo se tiene que desprender que por responder la pregunta. Tendrá que ver con el desplome de las acciones del grupo Clarín en Londres y en Buenos Aires. El dominio del mercado de la televisión paga por parte de Cablevisión gira en torno al 60% de los abonados nacionales. Además, olvida que el artículo 45 declarado constitucional agrega la cláusula para los servicios abiertos de no superar en área de cobertura a una población del 35% a nivel nacional. Hay un segundo criterio que complica un poco la ley, porque la ley también dice 35% y o, como en las cláusulas de seguros, no más de 24 localidades. Y esto es más complejo, porque si vos tenés 50 localidades y hay 26 que son chiquitas, vale lo mismo una localidad de 20.000 habitantes que tiene 3.000 cables, ¿no?, que Capital Federal, o que Mendoza, o que Rosario, o que... Entonces, la tendencia es sacar a las chiquitas para quedarse con el paquete, o sea, concentrar en lo que sería la crema del negocio, la parte más densa. Parece que el bueno de Enoch memoriza selectivamente a la ley. El artículo 45 es muy claro, en el caso de la televisión paga son hasta 24 licencias siempre y cuando no superen el 35% de los abonados nacionales. El grupo Clarín para adecuarse debe distribuir no más allá del 35% de los abonados nacionales en no más de 24 licencias. Del resto debe desprenderse irremediablemente. Este fue un nuevo reporte de María Concepción Velasco en exclusiva para nosotros y los medios. Cuando la mentira es la verdad. Escuchábamos recién entonces aquí en Nosotros y los Medios este pequeño resumen de las disquisiciones de los expertos comunicólogos convocados por Slotoviazda y Tenenbaum para preguntarle qué tenía que hacer Clarín ahora con todo esto. Mire, a mí lo único que me quedó claro es que si esta gente de palabras más, palabras menos quiere hacer un servicio a la ciudadanía informando sobre qué dispone la ley, que la inviten a Conchita, nosotros no le vamos a pedir exclusividad. No, que la inviten nada. Porque me parece que fue la más clara. Igual es llamativo. Slotoviazda, que parece ser el más serio de la banda esa, entrevistó a Enoch Aguiar antes en su programa de radio. Sí. Y cuando Aguiar le comentaba esto de que, bueno, en Capital se tienen que desprender de Canal 13 porque quien tiene Cablevisión no puede tener un canal de aire, y que TN puede funcionar como canal local. Sí. 15 veces se lo hizo repetir. Slotoviazda no lo entendía. O sea, Slotoviazda no leyó la ley. Por supuesto. Digo, a ver, el más serio de la banda esa no leyó la ley. No, y Enoch Aguiar, que no tengo dudas que la leyó porque asesoró a la oposición en contra del proyecto y demás, la recuerda selectivamente, como bien se decía en el informe. ¿Qué parte selectiva recordaba? Y, por ejemplo, esa parte ridícula que dice que, como la cláusula del seguro, dice I.O. No, ¿qué I.O.? Dice claramente, en el caso de los servicios pagos, 24 licencias siempre que no pasen el 35% de los abonados nacionales, y en el caso de los servicios abiertos, 10 licencias siempre y cuando no se estén dirigiendo a más del 35% de la población nacional. Es muy claro eso, porque la novedad de esta ley es que cruza criterios de cantidad de licencias por un lado, pero dominio de mercado por otro, que, como ya lo dijimos varias veces en este programa a lo largo de todo nuestro ciclo, eso no está inspirado ni en la Unión Soviética, ni en la China maoísta, ni en el chavismo, ni en Cuba. Está inspirado en criterios que utiliza Estados Unidos para que no haya monopolios en los medios de comunicación. Exactamente, porque lo que regula esta ley, que por fin ha sido declarada constitucional, digo esto para los ajenos, pero también para los propios, que suponen que a partir de la vigencia de la ley de medios no va a haber discursos fascistas en televisión. No se equivoquen, ni los que los quieren ni los que no los quieren. Claro. Seguramente quien, si se llega a desprender de Canal 3, el grupo Clarín, seguramente quien adquiere esa licencia va a tener un pensamiento muy parecido a los actuales dueños de Clarín. Dice, ¿y entonces para qué? Entonces, para que la caja no sea de un solo lugar, muchachos. Claro. Se trata de que, no, digamos, lo que regula esta ley es la propiedad de los medios. Claro. Y no, y podrá ser. Es económica, digo, por eso se inspira en la legislación estadounidense. Podrá ser una línea editorial parecida, idéntica o distinta, no importa. Lo más probable, digo, por las dimensiones, la guita que hay que poner, y qué sé yo, que no sean tipos que jueguen a la patria socialista. Sí, no, eso seguro. Lo que sí, no vamos a tener un gran grupo que mezcla el periodismo, la información y demás con operaciones políticas. Claro. Eso es lo que se desarma. En todo caso, si lo hace, si intenta mezclarlo, va a ser mucho menos lesivo, claro, porque no va a tener tanto poder de fuego. Okay. Acá ustedes, imagínense ustedes que a Bonelli le pagan una vez y lo desfilan por todos los lugares, claro, del grupo. Esta vez Bonelli va a salir beneficiado porque le van a tener que pagar por cada lugar donde esté. Claro, sí. Eso es lo que debería pasar, que es lo que pasa en cualquier país en donde hay concentración pero no desmedida. Y la otra cosa que hay que decir es que Clarín Adecuado sin duda va a seguir siendo el principal grupo, claro, pero no con el dominio casi absoluto que tiene actualmente. Con ese poder de fuego temible que... Yo diría que vayamos a la tanda. Usted diría tantas cosas. Porque tenemos muchas cosas para la segunda media hora. Entonces yo diría que este programa lo conduce Gustavo Bulla, lo conduce Gustavo Gordillo, que estoy acá, lo condució en algún momento doña Ivana Casas, que está escuchándonos desde su casa, precisamente. Martín Gómez en la operación técnica, y aquellos que se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo. ¿A qué número, Bulla? A la línea gratuita 0800-222-1270. Aquellos que quieran aportar sobre el tema de la ley, sobre los últimos momentos. Ahí nos pueden dejar mensajes, y si no, lo pueden hacer por la vía del Twitter a... arroba NYL medios. Pueden en Facebook Nos los Medios, y también pueden ir a nuestro blog para escuchar este programa y muchos otros, que es nylmedios.blogspot.com. Pero enseguida nos pueden llamar al 0800-222-1270. Bueno, yo diría, vamos a la tanda rapidito, así volvemos, que me parece que viene lo mejor del programa. Siempre viene lo mejor, siempre está, porque lo que uno hizo hasta recién... Siempre medio, bastante llomería. Bueno, vamos a la tanda. Espacio publicitario. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Y Argentina va con Favaloro en el medio, tirado un poco a la izquierda. Cabral, que entra y te salva. De carrilero Fangio y Froilán González por el ida y vuelta. Y de capitán Piluso. O sea, dos líneas de cuatro. Un 2x4 bien a lo Piazzolla. Dirige técnicamente el general Don José de San Martín. En la tribuna, los cantitos de María Elena Walsh bajo la batuta de Barenboim. Y por supuesto, el aguante de toda nuestra gente. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia es parte del aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Para nosotros y los medios, habla Fernando del Capital. Bueno, un poco sorprendido por esta síntesis histórica, si podemos llamarlo así, que ustedes han intentado hacer entre Halloween y los santos y los muertos, y entre lo pagano y lo cristiano y los disfraces. Y yo le quiero decir que la festividad para la Grey Católica es el Día de los Fieles Difuntos, y por lo general se recuerda a todos los difuntos que uno tenga en su haber, lamentablemente, y todo lo bueno que nos dejaron, y supuestamente oramos por su descanso eterno, por su querida memoria y porque siempre nos acompañe. Me parece que se puede uno meter en joda con las cosas o con los chabacanos, pero me parece que algunos ciertos límites, por lo menos justo hoy, que es el día de la fecha, y más aún los que recientemente hemos perdido algún familiar, que el dolor es muy grande. Bueno, gracias, Fernando de Capital. Bueno, lo acompañamos en el sentimiento. Sí, por supuesto. Sí, en realidad pero no estábamos bromeando, Fernando. Estábamos contando históricamente cómo se concluye en este día. Pero vamos entonces con este, nosotros y los medios número 137, vamos con este episodio de la vida nacional que tiene que ver con la total constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y vamos a consultar sobre estos temas con un licenciado en comunicación, con un compañero que ha oficiado de periodista alguna vez. De hecho, lo hace los lunes a la mañana en esta misma radio. Sí, recién pasaba la publicidad. Creo que también tiene algún cargo en la provincia, eso no me queda me muy parece claro. Que es el vicegobernador de la ¿Vicegobernador, provincia. ¿Vicegobernador, dice usted? Sí. ¿Gabriel Mariotto está del otro lado? Gustavo. Gustavos. Gustavos, en este caso. ¿Cómo va, Gabriel? Al negro y al pelado de pelo largo, como lo definía un gran amigo común con Gordillo. Sí, con el Negrito González. Negrito González, a quien recordaste junto a Tato Contisa el día de la constitucionalidad de la ley. Es cierto, porque sabemos los amigos que hoy podemos compartir, como en esta llamada, todo lo que se trabajó con pasión. Cuando se pone pasión, por ahí no está bien poner la palabra trabajo, qué sé yo. Con todo lo que apasionadamente se construyó, hoy lo podemos disfrutar, de hecho lo estamos haciendo nosotros, pero el Tato y el Negro están en otra dimensión, gloriosa. Absolutamente. Y por eso lo recordamos. Gabriel, ¿cómo ya venías previendo, no? Este fallo, ¿ya tenías algún rumor? No rumores, sino la inferencia que trato de aplicar en todos los órdenes de la vida cotidiana. Había elementos que nos permitían inferir que el fallo iba a ser como el que fue, contundente, porque las ganas que tuvo el poder de descalificar la 26.522 fue explicitada, fue tan evidente. Sí, sí. Que si hubiesen encontrado un resquicio para hacerlo, ya lo hubieran hecho. Entonces, como las críticas originalmente se ponían el acento en cosas que la ley no decía, como que se iban a revisar licencias cada 2 años. Uh-huh. Los argumentos eran 32 de los pelos, tan faltos de sustento, que rápidamente advertimos que lo que habíamos pensado se estaba cumpliendo a rajatabla, que era poner lo mejor de la legislación del mundo, por eso las citas de legislación comparada al pie de página, aportarle todos nuestros padecimientos y revertirlos en libertades y en ejercicio de derechos, y abrirlo a la ciudadanía para que le dé sustento y sobre todo mucha, que esos aportes le den solidez al texto, respetando la Constitución y los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos. La Corte había fallado en varias oportunidades, lateralmente, haciendo referencia a la constitucionalidad de la ley. Y la audiencia pública puso blanco sobre negro con las intervenciones de Loretti, de Sabatella, de Cintia Ottaviano, de Graciana Peñafort, sobre todo Graciana. Sobre todo Graciana, ¿no? ¿Qué pedazo de cuadro, ¿no? Para poder explicar en términos criollos de qué se trataba, me parece que ilustró a la sociedad, ilustró al tribunal, y cuando la Corte llama a audiencia, lo hizo con pueblos originarios, por ejemplo, el plazo siempre fue de 60 días después de la audiencia expedirse sobre el fondo. Ah, o sea que estamos dentro del plazo. Y era lo que de costumbre se hacía. Claro. Una audiencia pública, a los 60 días viene el fallo. Cuando se llamó audiencia pública, a los 60 días caían el martes que se dio el fallo de esta semana. Así que nosotros preveíamos que se iba a llevar adelante un tratamiento similar en materia de tiempos. Recordamos que estamos charlando con Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia, pero aparte quien a cargo del CONFER primero y luego del AFSCA llevó a cabo la principal pelea porque esta ley se convirtiera en un elemento jurídico. Escúchame, Gabriel, vamos a pasarte un audio, y a vos y a toda la gran audiencia de nosotros y los medios, un audio que preparamos sobre opiniones de opositores. Algunas repercusiones. Y después seguimos conversando, dale. 10 puntos. El simio ha matado al simio. El simio ha matado al simio. Ríndanse a la ley. El simio ha matado al simio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la ley de medios. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Estamos a miércoles, una semana... La elección parece que hubiera pasado hace un siglo, sí, ¿no? Una semana agitada con mucha información. Hoy es miércoles, hoy hay como otro país, digamos, es distinto al domingo. Hay una dinámica informativa muy, muy fuerte. Única, debe ser única en el mundo, ¿no? Increíble, la capacidad de generar una noticia que tape a otra en este país. Ex senador, abogado, periodista y político argentino perteneciente al partido opositor Unión Cívica Radical. Señor Terracno, muy buenas noches. Bienvenido al informativo de NTN24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Hay análisis, se habla de un triunfo judicial de Cristina Fernández. ¿Opaca este triunfo judicial, esa revés electoral que tuvo Cristina y el kirchnerismo en las elecciones del pasado domingo? Sin duda, las elecciones serán motivo de análisis prolongado durante esta semana, las próximas, realineamientos políticos, y esto se convierte en una luz que tapa todo aquello. Además, tiene un efecto de euforia en un gobierno que ha venido sufriendo derrota tras derrota, disminución tras disminución. ¿Y cuál es su posición frente a este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo ya lo expresé ayer. Lo que sí tengo que decir es que leyendo el fallo, dice que para ser aplicado hay unos prerequisitos. El primero es que el AFSCA tiene que ser un organismo conducido por una persona idónea técnicamente y apolítica. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer el gobierno es hacer renunciar a Sabatella y convocar en un mecanismo lo más urgente posible para seleccionar personas técnicas idóneas para conducir el AFSCA. ¿Y la vea Cristina Kirchner haciendo eso? Lo tiene que hacer, si no, no puede aplicar el fallo. Por lo cual, mañana nos estamos presentando con el bloque PRO actual para pedirle a la Corte Suprema que garantice que el AFSCA haga lo que dice el fallo y que no aplique la ley hasta que eso suceda. O sea, se van a presentar ante ustedes como PRO. Además de exigir que la televisión pública empiece a trabajar en forma plural, convocando a todos los espacios políticos. Guillermo Durán Cornejo. ¿Qué quiere agregar algo? Algo importantísimo. A ver. Porque sé que la mayoría de los argentinos no tienen ni idea de qué es la ley de medios y las consecuencias que tiene para el país. Evidentemente ha fallado aquí la comunicación. A lo mejor será que uno desde lejos lo ve distinto. Las consecuencias de que un comisario político sentado en el ASCA, ASCO o CONFER, o como le quieran llamar, va a decidir qué es lo que yo voy a ver o qué van a ver mis hijos en cualquier canal o radio, o qué es lo que yo voy a poder decir, o ustedes como conductores de un programa, qué es lo que van a poder decir o no. ¿De qué está hablando? Esta ley, tal vez, en un país distinto a la Argentina, podría llegar a funcionar. En nuestro país, no. ¿Es un verdadero simio? No es un simio, es un gorila. Volvió Elisa Carrió. Yo estoy en una quesera, hace mucho. Soy el queso y arriba hay un vidrio, a mí no me toca. A ver. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte, ni de Zafarón, ni de lo de la mayoría, que me parece que el fallo de mayoría viola el artículo 13 de la Convención Interamericana. Esto se va a poner feo. Me parece que los otros tres son impecables, y porque a mí no me consta que Hayton de Nolasco, que Zafarón, lo que sí sé que Petra, que es un hombre muy débil. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte. Lo de Hayton de Nolasco es inexplicable. Lo que hizo la Corte, la mayoría, y no puede desconocerlo, es entregar en manos de un corrupto, vil, obsecuente de la presidenta, el manejo de la libertad y el derecho a saber de nosotros y de las empresas. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte. Hayton de Nolasco siempre respondió al gobierno, posiblemente no resista la voz de la presidenta. Zaffaroni es lo que es, un brillante al servicio de cualquier causa, y de las peores. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte. Yo no entendí bien la película. Si yo te quiero, turra mía. Guillermo Durán Cornejo. Un núcleo de un 30% que allí están los partidarios más duros del oficialismo y el clientelismo. Toda esa enorme cantidad de argentinos que no tienen más remedio que aceptar esa limosna que se les da a cambio de votar, porque para colmo, y eso es bueno que aquí en la Capital Federal se entienda, hay lugares en nuestro país donde miles y miles de argentinos se les dice que si no votan por el partido gobernante, le quitan el plan, la asignación, lo echan del trabajo, o les hacen creer, por ejemplo, en Salta, que la máquina de votar, ellos saben a quién vota cada uno, así que mucho cuidado. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? En línea de teléfono está Elisa Carrió. ¿Qué tal, Elisa? Jorge Aranda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Y muchas gracias por todo lo que ustedes ayudaron a que esta campaña de Capital Federal tuviera un resultado extraordinario. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Miren, yo les voy a dar el considerando 32 del fallo de la mayoría. La compañía le dice que tiene que desinvertir, puede restablecer el equilibrio del flujo de fondos ajustando algunas variables, como por ejemplo prescindiendo de empleados. Ese dice el fallo de la Corte. Incrementar los precios de los servicios y reducir las inversiones en forma proporcional al tamaño de la empresa. ¿Sabes lo que le está diciendo a la Corte? Echen empleados. Esto está en el fallo de la Corte. Sí, considerando 32 del fallo de la mayoría. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte. Y lo que está en juego es el derecho de saber nuestro como ciudadano. ¿A dónde voy a ir yo a informarle a ustedes? ¿A 678? ¿Dónde voy a ir yo a informarle a ustedes? ¿Dónde voy a ir yo a informarle a ustedes? ¿A 678? Nosotros no queremos ser informados solo por Moreno, Cristina Kirchner o 678. En nombre de nuestra libertad, yo convoco a los argentinos en forma no violenta y pacífica a resistir por nuestra libertad. Yo no discuto el fallo, ni discuto a ninguno de los jueces de la Corte. También les voy a decir que usted es un reverendo hijo de... ¡Ay, papá! Bueno, este, el audio quedó un poco larguito. Gabriel, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, un poco largo, pero sí. Ustedes son amigos, entonces a los amigos se les perdona todo. Pero, ¿te sugiere algo lo que escuchaste? Y me cité en Cruz y Darquier, en la ventana donde el polaco decía yo te quiero turra mía. En el puesto de diarios de enfrente... Sí. De esa esquina donde está la estación Hipólito Yrigoyen, uh-huh. En el año 82, fin del 82, compré un trabajo sobre ANCLA, la agencia de noticias clandestinas. Sí. Y cuando se lo pido, el diariero me empezó a hablar de las reuniones que había en el bar de la estación Hipólito Yrigoyen y de todos los compañeros. Mira. Por eso creo que de todo lo que escuchamos... La referencia catastral y la voz del polaco como emergente de la pluralidad cultural que va a surgir en la Argentina de hoy es lo que más me ha motivado. Está muy bien. Pero qué vaticinios terribles dan algunos muchachos. Digo, no sería más fácil que lean la ley, se me ocurre, ¿no? No la han leído ni desde el primer momento. Ellos tuvieron alguien que leyó la ley por la clase política opositora, que fue el grupo monopólico. Uh-huh. El grupo monopólico le dotó de elementos para que ellos salgan a defender y como contraparte le abrían las mesas de los sets televisivos del grupo. Uh-huh. Entonces ahí funcionaba la lógica hipopótamo-pajarito. Sí. Que esta semana se vio incrementada, ¿no? También hubo un largo carrusel. Sí, un carrusel que está fuera de lógica. Y que, bueno, pero la oposición o los opositores, que se parecen mucho a los Contreras de antes, sí, porque a la oposición se le ocurre una idea edificante para contraponer a una idea de gestión y poder superar la tensión en función de avanzar en la sociedad, estos opositores perdieron el lugar de difusión clásico, que es la agenda monopólica. Entonces hay incertidumbre. Vuelve la política argentina, digamos, el radicalismo volverá a ser el radicalismo, la derecha volverá a ser la derecha, el peronismo volverá a ser el peronismo, sí, el vuelve que, la política, claro, ¿no? Pareciera que algunos miembros de la oposición política no saben bien cómo se hace eso, ¿no? No, porque era más fácil el atajo que le brindaba el monopolio informativo. Entonces no tenían que expresar su filosofía. Claro. Aquí, ¿quién mantuvo la filosofía en una gestión sin contradicciones? Es Néstor y Cristina. Claro. Y el resto criticaba por derecha, por izquierda, por centro, por donde fuese, pero siempre en la línea argumental del monopolio, nunca desde el lugar propio de pertenencia. A ser honesto, la izquierda del Partido Obrero siempre pregonó desde un lugar ideológico, y ahora también en este cambio de paradigma recibe los beneficios de ser invitados a los televisivos para, pero no importa, no es una disfunción de la izquierda, sino que es una incorporación más que hace el monopolio por la idea de reforzar su artillería política. Pero creo como que la política tradicional dejó de ser fiel a su matriz ideológica y aceptó sin tapujos las editoriales del grupo Clarín y ellos salieron a defender esas posiciones. Sí, y ahora quizás no lo hagan públicamente en el corto plazo, pero los que tengan honestidad intelectual, política, ideológica, tienen que reconocer que esta ley los beneficia a todos, nos beneficia a la democracia argentina. Pero eso está todo de este lado. Sí, es una ley de 30 años de democracia, Gustavo. Claro. No es una ley que tenga el tráfico de un párrafo en beneficio de un sector. Claro, por eso, hoy Loretti hablaba con Aliberti y le preguntaban cuánto hacía que estaba. Y me decía, yo en el 87 compartí una mesa con Gabriel Mariotto hablando de estas cosas, decía Loretti. Claro. Sí, esto viene de arrastre. Claro. ¿Te acordás cuando fuimos a...? Vos no sé si te acordás, Gordillo, porque tuviste un viaje de ida muy muy tumultuoso. La vuelta fue más... A Rosario, estás diciendo. Pero el viaje a Rosario... Claro, el Congreso de Comunicación, ¿no? De Rosario, claro. En realidad no era Rosario, sino Granadero Baigorri, ahí cerquita. A la escuela. Claro. Sí, la delegación de Lomas no fue la más... prolija. No, ni la que se comportó mejor. Pero fue la más precisa a la hora de exponer. De experiencias urbanas, suburbanas de comunicación alternativa que fueron muy buenas. La conducta para otro boletín. La conducta era de coherencia también, en todo caso. Gabriel, te voy a hacer una pregunta periodística, así que si querés no la respondas. En tu gestión como interventor del Confer primero, como presidente de AFCA después, ¿tuviste algunos aprietes o intentos de seducción que puedas contar? No. No tuve la oportunidad de decir que no. Ah, bien, bueno, eso es... No. Nadie, eso es bueno también. Una vez Néstor me felicitó, y me dijo, muy bien llevaste el tema, muy bien. Le digo, jefe, no se crea. No me costó nada porque yo recibía las instrucciones que siempre quise recibir, ¿no? Una suerte de si me mandan al banco voy contento, porque siempre pensamos eso. Me dice, no, pero no te dejaste comprar. Y le digo, pero no tuve oportunidad, nadie me ofreció nada. Ellos saben a quién le ofrece. Claro, sí, claro. Pero a mí nadie me ofreció nada. Alguna vez alguna amenaza velada de vas a ir preso, pero nada más. Y él va a ser preso, digo, mira, ahora yo tengo 48, ¿no? Pero tendría, no sé, 44. ¿No se te está cayendo algún año? No, le faltan días para 49. No. Yo ya... faltan días para 49, pero tengo 48. Entonces a los 44 me dice, vas a ir preso. Digo, apúrense. métanme rápido, porque cuando salgo, qué sé yo, más de 5 años no me van a dar. Cuando salgo, agárrense, ¿no? Pero eso fue lo máximo, y en tono casi de sorna, que no se puede tomar como una amenaza velada. Igual la reja es siempre fea, ¿no? Que te digan, que te ilustren con la reja. Vivimos épocas de democracia en la cual para demostrar la convicción no hace falta ir preso. Resumiendo, Gabriel, ¿contento? Sí, estoy contento porque me parece que, ¿sabes qué? 30 años de democracia, ese 30 de octubre del 83, se puede ilustrar hoy. Uh-huh. Yo creo que el fallo de la Corte nos pone realmente en la recuperación total de las libertades, incluso de estos derechos que ni siquiera sabíamos que lo podíamos ejercer, como el derecho a la información, a la libertad de expresión. Así que creo que se ensancha el contexto, el continente de la democracia y la verdadera batalla que es la cultural va a tener. Ahí está el vecino, ¿no? Sí, ahí está el vecino. Rani, ¿no? todos los sábados nos raja. Tienes razón. Lo que pasa es que radio. Lo hacen medio pendencieramente. No, pero como son todos los vecinos de la radio, que están podridos de la gente que entra, que sale. Había un perro en una radio trucha del sur que no había aire acondicionado. Había en las noches de verano se abría la ventana que tenía lana de vidrio, se abría y de al lado ladraba un perro que entraba por el micrófono hasta que el locutor, cuando presentaba música, así decía: ¡Huira, perro! Bueno, por lo menos no apelaron a un método más cruento con el animalito. No, la perrera ya había sido objeto de un compromiso militante de los vecinos que, tomando el control y la manija, abrían el cajón siniestro de la perrera y liberaban a los cachorritos que habían capturado a aquella perrera de la dictadura. Siempre el espíritu popular fue para el lado de la justicia. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación, por este rato que nos dedicaste. Un placer haber compartido micrófono con vos, como siempre. Un gran abrazo y la admiración a Gustavo Bulla. Y este es un programa realmente revolucionario, porque si logran hacer trabajar a Gustavo Gordillo, se puede decir que este es un programa que hace milagros. Estamos para cosas mayores. Un abrazo. No nos para nadie, gracias, Gabriel. Un abrazo, felicidades a todos los compañeros que se alegraron por esta noticia del martes. Y bueno, ahora a seguir luchando. Gabriel Mariotto charlando con nosotros, vicegobernador de la provincia y aparte uno de los grandes impulsores de esta ley de servicio de comunicación audiovisual, ya totalmente constitucional, según dijo la Corte Suprema de Justicia, y nosotros sabíamos de antes. Martín Gómez en la operación técnica, allá está César Poffer, allá está Verónica Quiroga, Iván Acasas desde Temperley, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y todos ustedes a través del 0800-222-1270 y el resto de las líneas de comunicación. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Sí, y el reloj de arena ya está corriendo, la adecuación es inexorable. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Aténganse a la ley, caramba.